Vamos a viajar al Museo de los Oparts, los objetos imposibles, los objetos fuera del tiempo. Oparts, objetos fuera del tiempo. Esta noche hemos traído a Cuarto Milenio seis ejemplos que de alguna forma siguen siendo un desafío para la ciencia y el conocimiento actual. Ejemplos tan gráficos y tan antiguos como la misteriosa pila de Bagdad, que al parecer hace miles de años ya alumbraba ciertas conciencias y ciertas formas de arte primitivo. ¿Qué hablar de los objetos de auténtico aeromodelismo que en Egipto o en Colombia surcaban algunos cielos? Objetos de oro macizo o de maderas perfectamente talladas. Acabaremos incluso hablando de elementos tan extraños y sugerentes como este cráneo de cuarzo encontrado en Belice, originariamente a principios del siglo XX. Muestras de una tecnología que todavía hoy no podemos comprender. Algunos hablan de fraudes, otros hablan de auténticos elementos que demuestran que los antiguos, en su más remoto pasado, obtuvieron conocimientos que inmediatamente perdieron. Hay quien ha visto en la sombra de estos Oparts la presencia de dioses extraterrestres y sobre todo unas culturas de las que no sabemos absolutamente nada ya. Esta noche mi propuesta es conocer estos objetos fuera del tiempo, estos Oparts, de forma didáctica y diferente. Vamos a ver si lo logramos. Viajemos en busca de los objetos fuera del tiempo. Viajemos en busca de estas auténticas bestias negras de la moderna arqueología. Oparts, así definen algunos especialistas estos objetos anacrónicos, objetos fuera del tiempo, objetos que no encajan, objetos que han hecho correr muchísimas teorías, algunas fantásticas y otras quizás reales. Y aquí estamos, un grupo de amigos que además les van a ilustrar tocando esos objetos, o las réplicas, por supuesto, de esas piezas, que más quebraderos de cabeza dieron a los científicos e investigadores. Por ejemplo, Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tienes ahí, bueno, un objeto rarísimo, extraño, una pieza misteriosa, que es conocida como la pila de Bagdad. Porque vamos a empezar hablando de la posibilidad, siempre extraña, de que hubiese electricidad en la antigüedad. Hay muchos estudiosos que afirman que egipcios y otras culturas manejaron esa fuente energética maravillosa como la electricidad. Y ahí está, la pila de Bagdad. Aquí está la llamada pila de Bagdad y que, bueno, durante muchos años estuvo en un museo de esa capital con una etiqueta que ponía elemento de culto. Era, decían, una vasija con dos cosas que no se sabía muy bien qué eran, hasta que en 1938 pasa por allí Wilhelm Koenig, que es un ingeniero un ingeniero eléctrico que tiene conocimientos de electricidad y está allí pues trabajando en las obras públicas, y de repente se encuentra con esto en el museo, visita aquello y dice, no, esto de objeto del culto, de vasija votiva, en absoluto nada, esto es una pila eléctrica. ¿Pila eléctrica? Esto es una pila eléctrica, dice. Y lógicamente deja muy sorprendidos a los expertos, pero lo explica, dice, esto es un vaso que puede contener un electrolito, le hace desde zumo de uva hasta vinagre, en aquella época nada especialmente sofisticado, cualquier cosa que fuese un ácido, en el cual iba un cilindro de cobre insertado dentro, que iría sumergido en este electrolito, y con una varilla de hierro, que además tenía el aspecto, lo vemos aquí en la reproducción, de estar corroída, de haber sido sometida durante largo tiempo a la acción de ácidos. O sea, que se había experimentado con ella ya. Efectivamente. Estos tres elementos juntos, con un aislante que podía ser alquitrán o cualquier tipo de asfalto, pues unidos a unos cables, daban electricidad, y de hecho se hizo. Se han hecho experimentos pues para no utilizar elementos demasiado modernos, se ha utilizado lo que decíamos antes, zumo de uva, y efectivamente se ha detectado que este tipo de baterías absolutamente primitivas pues pueden generar voltajes apreciables de hasta un voltio, incluso algo más, que puestos en serie pues se puede multiplicar y ser voltajes utilizables para cosas. ¿Para qué cosas? Pues por ejemplo para dorar o para platear objetos por galvanoplastia. Eso es una picardía que podían haber tenido los partos, que era un pueblo que vivía en esa zona aproximadamente desde el 250 a.C. hasta el 250 d.C., y que pues podían haberse dedicado a objetos, por ejemplo, de cobre o objetos de cualquier otro metal, de plomo, dorarlos o platearlos y venderlos como piezas falsas. Lógicamente, de una cosa así no debían de quedar ningún registro, y tal vez por eso el secreto de que esto hubiera sido así. De todas formas, la polémica continúa. O sea, hay gente que no está en absoluto de acuerdo con esta explicación, pero hay un hecho absolutamente innegable. Esta vasija de Bagdad, esta pila de Bagdad, que desgraciadamente ya no existe. Ya no existe. Porque en los saqueos que tuvieron lugar después del desenlace de la guerra de Irak, pues como tantas otras piezas arqueológicas valiosísimas, ha desaparecido y hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber nada de ella. Pues el hecho innegable, como decíamos, es que este artefacto, sea lo que fuere, es capaz de producir electricidad. Y eso sí que es a prueba de escépticos. Se demostró con una copia fidedigna, como la que aquí tenemos, con los mismos elementos, luz en la antigüedad. Muchísimos investigadores, algunos clásicos. Nuestro querido amigo Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, sí. Nos traía aquí un documento histórico del que vamos a extraer algunas imágenes, porque en el fondo, autores como Peter Crassa, investigadores que, bueno, es ese momento de la historia donde estamos revisando el pasado para ver si tenemos recuerdos del futuro, ¿no? ¿Qué tecnologías se perdieron? ¿A qué nivel de grandeza llegaron algunos pueblos? ¿Y por qué perdieron también toda la documentación al respecto? Pero muchos piensan que había luz en el antiguo Egipto. Cambiamos ahora de continente, Nacho, y hablamos de las bombillas de Dendera. Bueno, primero, tu opinión sobre luz en la antigüedad. Como aquí gran maestre de ceremonia, como director de la revista de Arqueología, ¿te parece que la pila de Bagdad sea un elemento realmente extraño, un auténtico opart, un objeto fuera del tiempo? Sí, yo creo que sí. Además, es algo que es un elemento que nadie puede dudar, porque, como bien decía Santiago, no solamente se ha hecho una reconstrucción arqueológica de la pieza en sí, sino que esa electrólisis se ha demostrado y se ha comprobado en objetos encontrados en excavaciones no solamente en Mesopotamia, sino también en Egipto, ¿no? Ya Maguiet, un egiptólogo francés en el siglo XIX, encontró algunas figurillas con un recubrimiento dorado, que la única manera de conseguir ese recubrimiento era por medio de la electrólisis. Otra cosa muy diferente es, por ejemplo, lo que manifiesta Peter Crassa, el investigador austriaco, cuyo libro mostrabas ahora, La luz de los faraones, uno de los clásicos de la literatura del mundo del misterio en la antigüedad. Otra cosa, como digo, es ir un paso más allá e intentar ver que en culturas antiguas como la egipcia o la mesopotámica existía la electricidad tal y como la entendemos hoy, ¿no? Yo creo que, bueno, su interpretación de los famosos relieves de Dendera, que aquí tenemos una pequeña réplica de uno de ellos, es un poco exagerado, en el sentido de que intentar ver este relieve de una escena realmente religiosa, tal y como podemos leer en los textos, en donde se explica con todo lujo de detalles la presencia de, bueno, el motivo que tiene cada una de las figuras en ese relieve, y que la famosa berenjena con forma de bombilla, con ese supuesto filamento que es en realidad una serpiente naciendo de una flor de loto conectada a un extraño bueno, sí, transformador, decían los transformador, más decían, ¿no? que en este caso es un pilar jet, un elemento, un amuleto vinculado a la figura de Osiris, bueno, pues tiene su iconografía y su nombre en la religión egipcia, que es Harsumtus, una de las versiones de Horus, que nada, como digo, tiene que ver con la idea de la electricidad. Pero lo que está claro, Nacho, y hay que contar un pequeño secreto, es que tú y yo hemos estado a ciegas en esas catacumbas o subterráneos, criptas de Dendera, absolutamente maravillados, con linternas, viendo eso, porque nos había maravillado también la idea de Peter Crassa de la luz de los faraones. El error es interpretar con nuestros ojos de hoy elementos que tienen otro significado y que por ciertas conjunciones es cierto que parece una bombilla, y es más, si no recuerdo mal, aseguraban que al lado, lo estamos viendo, hay una figura de un babuino con dos cuchillos, sí, que era como el símbolo del peligro. Entonces, claro, decían, había extrañas experimentaciones con electricidad, porque la pregunta que se hacía es, zonas completamente oscuras, ¿cómo llevaban hasta allí la luz los faraones? ¿No? Eso es cierto que se especuló y no sé si tiene solución o no. Todavía no tiene solución. Es cierto que esta es una de las propuestas, quizás más arriesgadas, que se ha dado desde mi punto de vista. No tiene nada que ver esta exageración con algo realmente real y comprobable, como es la electricidad a muy pequeña escala por objetos como la famosa pila de Bagdad. Y es cierto que, por ejemplo, hace poquitas semanas visitó Madrid Abdel Nur el-Din, uno de los padres de la egiptología moderna, un arqueólogo egipcio muy importante, y él mismo reconocía que hoy por hoy desconocemos el método con el cual los antiguos egipcios se hacían iluminar en profundidades de las montañas donde ellos excavaban esas tumbas, ¿no? Ese enigma es real, Nacho. Efectivamente, se ha hablado de teorías de espejos haciendo reflejar los rayos del sol, se ha hablado de algún tipo de lámparas. Es curioso también que los propios egipcios en sus textos nos hablan de unas lámparas. Lo que sucede es que ellos no dan detalles de esas lámparas. Es cierto también que eran objetos muy preciados y muy vigilados por los capataces de esas obras que trabajaban en la construcción de las tumbas, y todos los obreros tenían que dar perfecta cuenta del número de lámparas con que entraban en la tumba y con que salían. Eran objetos muy controlados, pero por desgracia intuimos más o menos qué tipo de lámparas pudieron haber sido, pero el desenlace final de este misterio todavía es desconocido. Un misterio observado, como siempre, con el rigor de nuestro compañero, director de la revista Arqueología, y además pues es un honor presentar aquí, y además es que va absolutamente al pelo, Arqueología de los Dioses, mitos y leyendas de la historia de la arqueología, donde van a encontrar muchos de estos objetos. Este es, digamos, no el top 10, porque no son 10, pero vamos, lo más granado de la historia de los objetos malditos o bestias negras de la arqueología. Muchos, como el caso de las bombillas de Dendera, tienen una solución, al parecer, mucho más humana, mucho más cercana. Pero la sensación y la gran pregunta es, ¿y qué pasó con todo esto? ¿Por qué se abandonó en cierto momento de la historia? También quiero presentar a nuestro querido amigo José Luis Cardero, nuestro doctor en antropología, que además acaba de publicar también Monstruos, Muertos y Dioses Oscuros, el miedo y lo sagrado, madre mía. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Tienes algo en las manos? Sí. ¿Qué demonios es? Vaya, si no han corrido ríos de tinta, amigos, sobre las calaveras de cristal, que les aseguro a los que están ahí que son dificilísimas de reproducir. Nuestro equipo de atrezo lo ha tenido muy complicado en el siglo XXI, o sea que en la antigüedad. Bueno, aquí confluyen dos grandes líneas argumentales. Por un lado, confluye el culto de los cráneos, un culto que se remonta hasta el tiempo paleolítico, hasta el paleolítico inferior. Existen testimonios del culto de los cráneos. ¿Por qué razón los cráneos son tan venerados en distintas culturas? Pues quizás no tengamos que remontarnos hasta tan atrás, quizás simplemente con llegar hasta Hildegarda de Bingen, por ejemplo, la gran mística alemana, que consideraba el cráneo como la sede de la divinidad. El cráneo siempre fue considerado como el culmen de la columna vertebral, como el culmen del eje del mundo. Esto era en realidad un resonador, porque era lo que más cerca estaba de la divinidad. La divinidad resonaba en los seres humanos a través de los cráneos. Es una de las grandes líneas. La otra gran línea es que este cráneo, el original de este cráneo, era de cuarzo. Y el cuarzo, el cristal de roca, es un poderoso resonador, un poderoso almacén de energía electromagnética. O sea, como una antena para conectar con la divinidad. Sí, como una especie de antena para conectar con la divinidad o para guardar información. No me cuentes más, José Luis, no me cuentes más. Te dejamos ahí con el cráneo misterioso, las calaveras, que hay varias, auténticas o falsas. ¿Qué misterio tienen? Y luego vamos a hablar de vuelos extraños, el más remoto pasado, en América y en otros puntos, por ejemplo en Egipto. Vamos a ir descifrando este breve y yo creo que apasionante misterio de los objetos que siguen desafiándonos a todos. Pero a la vuelta, en unos minutos, continuaremos con esto y por supuesto hablaremos también de un acontecimiento que a mí me tiene cautivado. Un reportaje efectuado por nuestro equipo en Nules, la mesa de los espíritus, la mesa que se movía sola, la mesa que ocupó portadas de prensa e incluso programas monográficos de televisión. Bueno, pues la mesa aquí. Y no solo eso, sino que Paco Pérez Caballero ha encontrado a los niños que de una forma bastante extraña y extraordinaria, parece ser, manejaban esa mesa. Y ahora, esos niños que ya son mayores, siguen mirando con temor a esa mesa que va a estar aquí esta noche. ¿Quieren comprender el secreto? ¿Quieren descubrir todo esto? En unos minutos, aquí en Cuarto Milenio. yo no lo veía un fenómeno enorme, yo lo veía como casi normal entonces. Ahora no, ahora lo veo mucho más raro de lo que veía entonces. Pero sí, no, yo no tenía miedo del fenómeno ni nada, ahora sí. Sean bienvenidos de nuevo al Museo de la Arqueología Imposible. Algunos de estos oparts, o objetos que no encajan, objetos anacrónicos, han sido incluso puestos a prueba. En algunos casos se veía realmente electricidad, y muchos investigadores creyeron con fe absoluta que realmente estaban ante piezas de otras culturas o de otros conocimientos, absolutamente perdidos, sepultados por la arena del tiempo. Habíamos dejado al doctor en antropología José Luis Cardero, ni más ni menos que con los cráneos de cuarzo, con los misterios de esas calaveras. Y creo que mirándolo, reflejándote un poco en ese cráneo, José Luis, has recordado algunas viejas anécdotas que hablan en el fondo del poder del cráneo, el poder espiritual de los cráneos, ¿no? Sí, efectivamente, porque este cráneo, el original, el de Michael Hedges, el que descubrieron en Belice, tiene una propiedad muy curiosa. Nosotros sabemos que la prolongación de los globos oculares a través de los nervios ópticos se cruzan en la base del cerebro en un grueso nudo en forma de X que se llama el quiasma óptico, que termina por conectar con la corteza cerebral occipital, que es en realidad el lugar en donde se interpretan las señales visuales, ¿no? Y en este cráneo, si se hace recorrer un haz luminoso desde los ojos de la calavera, ese haz se continúa a través de un hipotético quiasma óptico que aquí hubiera y se refleja en la parte de atrás. Se comportaría como un cráneo real, como una estructura anatómica real. Es decir, que de alguna manera los que diseñaron y construyeron este cráneo lo hicieron para que la luz se reflejara siguiendo la trayectoria que sigue en un cráneo, en nuestra propia cabeza, ¿no? De nuevo la luz. Y es curioso porque me viene a la mente también que en la cultura de los lamas del Tíbet existen unos especialistas que se dedican fundamentalmente a extraer el alma del moribundo para hacerle más fácil su camino hacia el más allá. Y lo hacen a través de una serie de vocalizaciones, para lo cual se entrenan durante muchísimos años. Además, es una técnica muy peligrosa, tanto para ellos como para los que están alrededor, de tal manera que consiguen abrir en la sutura, en esta sutura intercraneal que hay aquí, consiguen abrir un orificio con el sonido de sus voces para que el alma pueda salir, según ellos, pueda salir del cerebro hacia el exterior. Es decir, que es una técnica tan complicada y tan compleja que se requieren muchos años de práctica en las escuelas lamaístas tibetanas, y es una práctica en la que se aconseja que haya siempre un lama maestro y un discípulo, porque puede ser tremendamente peligrosa para los propios practicantes de esta técnica. ¿Sabemos algo más de esos cráneos? Porque las sospechas siempre han rondado en torno a ellos. Primero, que la gente piensa que solo hay una. Estamos viendo en fotografías que no, que hay toda una colección en diferentes puntos. Hay cinco principales, dos en museos y tres en manos privadas ahora mismo. Y todos ellos han sido sometidos a estudios cristalográficos, a toda clase de pruebas periciales, y hay dos de ellos sobre los que hay una sospecha de al menos de fraude. ¿Por qué? Porque hay una característica muy curiosa que, por ejemplo, el más conocido de ellos, que es el que hay en el Museo Británico, tiene y comparte con otros dos, que es que se demostró que a nivel microscópico no tiene marcas de herramienta. Estamos hablando de cuarzo, que es un elemento sumamente duro, muy difícil de trabajar, que aunque se puliera con una muela, con un elemento de diamante, a nivel microscópico quedarían rayitas del pulido, claro. Y ese cráneo no es perfectamente liso. Es perfectamente liso. Es decir, es como si hubiese la piedra cristalizado así, cosa que es absolutamente imposible, de la noche a la mañana se hubiese formado así en las entrañas de la Tierra, cosa que, repito, es de todo punto imposible. Hay dos cráneos que sí tienen esas marcas de herramienta, que no tienen esas curiosas capacidades ópticas de las que hablaba José Luis Cardero, y que, bueno, pues podía ser que se tratase de trabajosas falsificaciones posteriores. Trabajosas porque aún a día de hoy, producir una pieza de este tipo en cuarzo, con estas características, que dé el pego a simple vista, aunque a nivel microscópico sí se vean esas marcas de herramienta, estamos hablando de trabajo de meses. Si hubiese sido trabajado a mano un cráneo de estos, estaríamos hablando de decenas de años de trabajo continuo para producir una sola pieza. Nacho, yo no sé tú en qué balanza te quedas, porque también hay muchos de estos objetos, imagino, que luego motivaron fraudes, copias, réplicas, en el caso de las calaveras de cristal, que creo que es una gran laguna, ¿no? Sucede un poco con, como bien, el propio nombre, ¿no?, de Out of Place Artifacts, objetos fuera de lugar, artefactos fuera de lugar. Yo creo que los cráneos de cristal de cuarzo es el top, ¿no?, el número uno de esa lista, vinculado además a una de las culturas más misteriosas de la antigüedad, que es la cultura maya. Creo que este cráneo apareció en una pirámide maya, y que, a pesar de no tiene la antigüedad de miles de años como otros objetos que tenemos sobre la mesa, a pesar de esos relativamente pocos siglos, le da quizás ese carácter también mágico y misterioso a un objeto de estas características. Tú tienes uno de los objetos. Ahora pasamos de las pirámides y de las selvas umbrías a las profundidades, prácticamente terminando el siglo XIX, empezando el XX. Unos marinos se encuentran con una sorpresa. Muchas veces en barcos hundidos, en abordajes, se han descubierto tesoros aparentemente avanzados tecnológicamente, y sin duda uno de los más irritantes. Recientemente ha habido de nuevo debates a niveles científicos sobre qué demonios era esa maquinaria. Ahí la tenemos, la máquina de Antiquitera, Nacho. Es, junto con los cráneos, quizás otro de esos grandes objetos fuera de lugar, realmente extraños, porque no tienen vuelta de hoja en el sentido de que son auténticos, ¿no? Es decir, como bien decía Siker, este objeto, este conjunto de engranajes, apareció hace 1900, cuando un grupo de pescadores descubrió un pecio. Un pecio es un barco sumergido en las profundidades del mar, en donde, junto a, bueno, numerosos grupos de esculturas de época griega, pues aparece esta extraña maquinaria, que debe de tener unos 2000 años de antigüedad, más o menos del cambio de era, y que estaba en el interior de una caja de madera que luego se pudrió y desapareció, pero conservamos este conjunto de engranajes que hoy por hoy todavía no se sabe a ciencia cierta cuál era el objetivo, la finalidad última para la que fue construido. Se intuye y se cree, y yo creo que esto es quizás uno de los elementos que le da esa característica de insólito y misterioso, que debió de haber sido alguna extraña maquinaria utilizada para predecir eclipses, para incluso recientemente, en un congreso internacional que se llevó a cabo para, bueno, presentar ponencias sobre las últimas investigaciones sobre la máquina de Antiquitera, se ha podido incluso leer algunos de los pocos textos que hay en algunos de estos engranajes. Aparecía curiosamente la palabra Hispania, lo que da a entender que precisamente podría haber sido algún tipo de maquinaria utilizada por navegantes hace 2000 años, curiosamente casi 16 siglos antes de que esos mismos conocimientos se redescubrieran en el Renacimiento. ¿Y qué significa eso, Nacho? Que hace 2000 años se pudiera crear una máquina con 37 engranajes de una manera tan sofisticada, unas ruedas conectadas a otras como un complicadísimo reloj moderno, pues nos está hablando, como digo, de una cultura, de una civilización muy avanzada. No estoy hablando ni de egipcios de hace miles de años, ni de mesopotámicos de hace miles de años, sino de griegos de hace 2000 años. Bueno, de todas formas, mucha gente vio en eso una computadora del tiempo, más o menos, de Jesús de Nazaret. Ahí es nada. Y ahí queda el reto, ahí queda realmente el enigma. Podríamos acabar en este rápido repaso por los Oparts, y que luego, por supuesto, siempre damos ideas para que los televidentes continúen investigando, con un viejo sueño, un anhelo, ¿no? Alcanzar el cielo. José Luis Cardero hablaba de la conexión del cráneo con el cielo, y hay quien piensa, y por supuesto teorías que incluyen a los extraterrestres, que incluyen a culturas desconocidas, y sobre todo algo que se repite, que en un momento de la historia los dioses bajan y dan ciertos conocimientos que luego se pierden. Volar en la más remota antigüedad, desde luego mucho antes que los hermanos Wright. Santi. Pues sí, la verdad, estos son posiblemente los objetos que más se explican en sí mismos de todos ellos y los que requieren menos explicación, porque yo creo que en estas siluetas, sobre todo tal vez en esta, es muy fácil reconocer lo que podría ser la figura o la silueta de un moderno caza-reacción. Yo creo que ahí, haciendo un mínimo ejercicio de imaginación, ahí lo tenemos. ¿Qué sabemos de esa pieza? Pues esta pieza sabemos, esta y otras veintitantas, hay muchas, se han ido encontrando a lo largo del siglo XX en Bolivia, en Colombia, en casi toda Centroamérica. Pertenecen a una cultura de la que se sabe relativamente poco, la cultura Quimbaya, y son de oro macizo. Por lo demás, no se sabe nada. ¿Tienen esta la forma de la cola? O sea, tienen una cola, vamos a interpretarlo como si fuera un avión moderno. Tienen una cola, dos estabilizadores, unas alas en delta y lo que podría ser una rudimentaria carlinga, una rudimentaria cabina. Toda la forma, hasta tienen un elementito para, digamos, sujetarlo, incluso si lo quisiéramos usar como un juguete. Toda la forma, digámoslo así, efectivamente es un avión contemporáneo. Están catalogadas a día de hoy por la arqueología como representaciones zoomorfas, es decir, representaciones de animales. Salvo un problema. Oficialmente son animales. Efectivamente. El único problema es que no sabemos qué animal puede ser. No se trata de aves, puesto que no hay aves con alas en delta, ni lógicamente con dos pares de alas. No se me ocurre qué insecto puede ser. Tampoco es muy factible que pueda tratarse de un pez. Con lo cual, a falta de una explicación mejor, lo dejaremos en esa explicación de los animales, pero sin dejar de notar que es muy curioso esa semejanza que tienen con los actuales aviones. Pequeños aviones que parecían de aeromodelismo, de oro macizo, en lo más antiguo y brumoso de la historia americana. Pero cuidado, algunos de esos objetos parece ser, en esas demostraciones que estamos hablando, que realmente volaban, realmente tenían una aerodinámica prodigiosa. El ejemplo, el que tienes ahí, el avión del Museo del Cairo, que tantas veces hemos recorrido, Nacho. Efectivamente, este es el famosísimo pájaro de Saqqara. Esta es una reproducción un poco más grande del original, que hoy se conserva en el Museo del Cairo, que hasta hace pocos años estuvo retirado de la vitrina, una vitrina en la que se conservaban otros pájaros similares a este, y desde hace un par de años pues hoy lo podemos todos contemplar en la sala número 22. ¿De qué tiempo estaríamos hablando, Nacho? Para que la gente se haga una idea rápida. Esto es del siglo III, II antes de nuestra era, ¿no? Pero seguramente, al igual que sucede con todo este tipo de objetos, tiene una tradición mucho más antigua, ¿no? Fue descubierto en Saqqara, como el propio nombre del objeto tiene, en 1898, y curiosamente no es hasta los años 60 cuando un egiptólogo se percata de las propiedades aerodinámicas y una serie de elementos curiosos, como esta forma de aleta muy similar a la que tienen los aviones modernos, y que quizás lo más insólito de todo es que el ala izquierda tenía una serie de propiedades con respecto a la derecha que la convierten exactamente igual en el desnivel que tienen los aviones modernos para poder volar. ¿Me quieres decir que había detalles mínimos que no eran al azar? O sea, que se sabía, sí, que la dinámica era mejor así, parece ser. Que si no se debe a algo casual, pues podría ser un objeto volador, entre comillas, ¿no? Quizás lo más curioso de todo es que las propias autoridades egipcias, cuando se percataron de la precisión de este avión, entre comillas, vamos a denominarlo así, en el año 1972, junto con otros pájaros similares, otras representaciones del dios Halcón Horus, montaron una exposición patrocinada por una empresa aeronáutica de Egipto, y ahí estuvieron expuestos pues como pájaros voladores de la antigüedad, ¿no? Yo creo que es quizás uno de esos objetos más curiosos y más fuera de lugar de los que tenemos hoy sobre la mesa. Desde luego ha sido un buen abanico, José Luis. Desde luego esto demuestra también que el hombre no solo quería conectar con Dios, sino que el hombre quería ser como los pájaros, el viejo sueño eterno, volar. Sí, porque quizás volar le aproximaba a esa fuente del conocimiento que nunca pudo identificar de una manera clara, ¿no? Lo mismo que estas calaveras también pueden representar un vuelo, pero hacia abajo, porque quizás estas calaveras representaban a nuestro famoso Mictlantecutl, ¿no? Al famoso dios de los muertos, que con su energía negativa absorbía la vida, ¿no? Era un vuelo hacia el interior de la Tierra. Los vuelos siempre han despertado un extraño sentimiento en los seres humanos. Precisamente quizás todos estos objetos reflejen de una manera más o menos clara ese sentimiento, esa necesidad de volar tanto hacia el exterior como hacia el interior. El cráneo como una cumbre del eje del mundo, y estas calaveras como una cumbre del inframundo, ¿no? De ese mundo hacia el que se dirigen los muertos. Del mundo de las tinieblas. Pues de verdad que ha sido muy instructivo observar esta demostración. Yo creo que no se había hecho antes. Los opards, los famosos opards, los más famosos, los más célebres, en las manos de nuestros colaboradores, para que ustedes extraigan su propia conclusión. José Luis Cardero, Santiago Camacho, Nacho Ares, muchísimas gracias por hacer posible este museo interactivo. Gracias. Sí.